Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Lord Radio te apartes. Y para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 63% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 33% de que caigan precipitaciones y será a partir de las 7 de la tarde hasta las 12 de la madrugada. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 47, van a bajar las temperaturas a 47 máximas, mínimas 31, y se esperan cielos nublados el día de mañana o parcialmente nublados. Se espera un poquito de lluvia y eso sería alrededor de 11 a 12 del mediodía el día de mañana. Para el día jueves aumentan otra vez un poquito las temperaturas, máximas de 50, mínimas de 37, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 39, con cielos nublados a parcialmente nublados. Hay probabilidad de un 8% de precipitaciones. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 58 grados. Mínimas de 37 con cielos nublados. Hay probabilidad de un 15% de que caigan precipitaciones. Y ojo aquí, porque el próximo domingo otra vez descenderán las temperaturas y hay probabilidad de que caiga lluvia y nieve. Así que pues ustedes estén ahí preparados porque todavía la nieve no se quiere ir. Quiere seguir saludando en el mes de marzo, casi llegando la primavera, ¿no? Hasta el próximo mes yo creo, no, pero ya. Al parecer este próximo domingo y próximo lunes van a ser las temperaturas bajas y de ahí parece ser que ahora sí ya van a aumentar, van a estar arriba de 50, inclusive van a llegar a los 60 las máximas. Así que ahora sí vayan preparando ya su ropita veraniega para que la puedan usar, ¿ok?

8 de la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento del segmento de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les tenemos es acerca de otra vez Elon Musk, que sigue en el Twitter retando a Putin, ¿no? Elon Musk reta a Putin a que combate cuerpo a cuerpo a través de Twitter. Parece una broma, pero no lo es, al menos el mensaje. El multimillonario Elon Musk retó al presidente Vladimir Putin a un combate cuerpo a cuerpo. Reto a Vladimir Putin a combate cuerpo a cuerpo apuestas en Ucrania. Escribió Musk en un mensaje en Twitter que se volvió viral con más de 200,000 reacciones. Incluso Musk preguntó en la cuenta oficial de la presidencia de Rusia, @KremlinRusia_E, considerado el perfil de Putin. ¿Aceptas esta pelea?, cuestionó el multimillonario, quien no recibió respuesta de esa cuenta, sino de Dmitry Rogozin, que es el director Roscomoscos, quien respondió a Musk con un poema del escritor ruso Alexander S. Pushkin. Dice: tú, pequeño demonio, sigues siendo joven. Sería solamente una pérdida de tiempo. Enfrenta a mi hermano primero, respondió Rogozin. Los mensajes a Musk por su reto han generado todo tipo de comentarios, pero un gran número ha seguido el tono de lo que parece una broma. Necesito algo de eso que estás tomando, hermano, respondió Tlablat Crypto, experto en criptomonedas. Musk ha escrito en varias ocasiones sobre Rusia, rechazando la invasión de Ucrania, incluso ayudando con sus satélites SpaceX a las comunicaciones del país. El anuncio de esa decisión salió de la presidenta de operaciones de SpaceX, Wayne Shotwell, quien dijo que la compañía había estado trabajando durante semanas para obtener la aprobación de los servicios de Starlink en Ucrania antes de que un ministro del gobierno tuiteara una solicitud a Musk. Pues bueno, ahí sigue, veremos qué va a continuar esta pelea que está realizando Elon Musk a través de Twitter, ¿no? Y bueno, en otra información, el sistema de alerta temprana detectó un asteroide horas antes de que se estrellara contra la Tierra. Y no es el que se esperaba que se estrellara el día de antier, ¿no? Que hablamos el día de ayer, sino que este es otro. Los astrónomos y la comunidad de defensa planetaria de la ESA, la Agencia Espacial Europea, detectaron recientemente un asteroide solo unas horas antes de que se estrellara contra la Tierra. El objeto se estrelló a 40 kilómetros al sur de la isla noruega de Jan Mayen en el mar Ártico y generó una explosión, escuchen, equivalente a 2,000 o 3,000 toneladas de TNT explosivo. El Centro de Planetas Menores asignó el nombre de 2022 EB5 a esta primera roca espacial que fue detectada en el espacio desde Europa antes de que se estrellara contra la Tierra, y así también se convierte en la quinta roca detectada en el espacio antes de estrellarse con la Tierra. Según un comunicado de prensa del día de ayer del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA, el astrónomo húngaro Christian Czarnecki descubrió un objeto de rápido movimiento cerca de la Tierra alrededor de las 7:24 de la tarde, hora de Greenwich, y las estimaciones iniciales determinaron que había menos de 1% de probabilidad de que el objeto se estrellara contra la Tierra. Pero a las 8:25 p.m. hora de Greenwich, el sistema de advertencia de impacto de asteroides Meerkat de la ESA generó una alerta que calculó un 100% de la probabilidad de que el objeto se estrellara contra la Tierra entre las 9:21 p.m. y las 9:25 p.m. dentro de un cuadrado de 1,000 kilómetros, a unos cientos de kilómetros al norte de Islandia.

esto que nos ayuda a despertar lo altera más, y entonces eso hace que uno no pueda dormir. En cambio, para las personas que predomina el sistema nervioso parasimpático, que es estar más relajado, a ellos pues probablemente se puedan tomar un café antes de irse a dormir y no les pasa nada. Pero a uno, cuando trae el sistema nervioso simpático demasiado acelerado, pues cualquier estimulante pues lo va a poner peor, ¿no? Que si te comes un chocolate, que si te comes grasas, o sea, quesos, o sea, todo este tipo de estimulantes, cafeína, chocolate, etcétera, etcétera, pues va a hacer que tengas una noche pesada. Pero si tu sistema nervioso simpático es el que predomina en tu cuerpo, en tu organismo, entonces se recomiendan los jugos verdes, ¿no? Que ya les he dicho, y también pues probablemente haya deficiencia de magnesio y potasio. Por lo general, hay muchos artículos científicos en los que informan de que la mayoría de las personas padecemos de deficiencia de magnesio y potasio. ¿Por qué? Porque no comemos lo suficiente, no ingerimos lo suficiente pues de estos dos minerales a través de nuestros alimentos, o simplemente nuestro metabolismo pues no metaboliza esos nutrientes, y entonces el magnesio y el potasio se ven deficientes en nuestro cuerpo, entonces eso hace que no estemos tan relajados y que tengamos dificultad para dormir, ¿no? Yo se los recomiendo: hidrátense bien, tomen jugos verdes, comen más vegetales, y no importa si tomas cafeína. O sea, mi sistema nervioso predominante es el simpático, que en el libro del Poder del Metabolismo le llaman el sistema nervioso excitado y pasivo, ¿no? Para nombrar el simpático y el parasimpático. Sin embargo, cuando yo hice todos mis cambios en mi metabolismo, yo duermo bien. Apenas si pongo la cabeza en la almohada, pongo un audio y en menos de 10 minutos yo ya estoy dormida, así haya tomado café. Ahora, que si yo no tomo los jugos y tomo café, como chocolate y como muchas comidas estimulantes, pues probablemente vaya a tener problemas para dormir o para tener un sueño de ininterrumpido. Esa es la palabra. Antes yo sí me despertaba Y me levantaba, o sea, me despertaba durante la noche, me volvió a dormir y me levantaba cansada, ¿no? La mayoría de mis días así era, levantarme cansada por más de que hubiera dormido mis 8 horas. Ahora no, o sea, si duermo 7 horas me despierto y sí digo, me faltó una hora, lo puedo sentir. Pero si duermo mis 8 horas me despierto y así, o sea, puedo sentir mi cuerpo que obtuvo sus horas, ¿no? Porque yo estoy acostumbrada a dormir 8 horas, porque yo en el día no duermo absolutamente nada y no me da sueño y tengo energía y puedo hacer muchas cosas y no me pasa nada y no tomo absolutamente ningún medicamento, solamente vitaminas y minerales y jugos verdes. Entonces, todo esto lo quería aclarar para las personas que son nuevas y que me escuchan recientemente, y para que sepan pues qué es lo que funciona. Ahora, si quieres dormir bien, lo que debes de comer y evitar antes de acostarte, aquí te lo voy a decir: lavanda en almohada. De hecho, hay hasta, no sé cómo le llaman, pero te lo pones en los ojos, cubre ojos, yo creo que se llama, ¿verdad? Hay mucha gente que les molesta la luz, entonces tienen que dormir con esa, no son máscaras, ¿no? Pero son cubre ojos, como si fuera una tiara, ¿no? Y te las venden ya con lavanda. Te los digo porque yo hace 2 años compré, cuando yo estuve enferma de la bacteria, pues me super alteró todo, y apenas estaba descubriendo yo lo del metabolismo. Dije, no, con la bacteria que me dio, mucha gente pues no queda bien, les queda el síndrome del colon irritable, que a mí sí me dio por unos meses y se me quitó. O sea, esas tipo de bacterias te pueden dañar, pero no te asustes, por más que tengan los médicos, pues sí puede suceder eso. El gastroenterólogo me dijo, sí, es muy normal que ocurra eso, pero se va a quitar con el tiempo. Pero yo por ahí estuve investigando y hay mucha gente que les dio esa bacteria y ya no se les quitó. ¿Por qué? Porque pues te lleva muchas bacterias buenas, ¿no? Muchas defensas. Pero los jugos verdes, hay algunos vegetales que tienen, que hacen el papel de las enzimas, como son los microgreens o los sprouts o las germinaciones. eso lo hacen de enzimas, entonces ustedes los pueden poner en sus jugos y su microbiota pues se va restaurando, ¿no? Toda esta información que yo les estoy dando son de lo que yo he investigado, no estoy leyendo absolutamente nada, leí muchos artículos hace mucho, libros y todo, para poder aprender esto que les estoy diciendo, y se los digo para que ustedes lo pongan en práctica porque realmente funciona, ¿ok? Y bueno, la primera, lavanda en la almohada, ¿no? Y no lavanda de lavanda musical, ¿no? Hay que evitar todas las pantallas digitales, también puedes hacer meditación, ¿verdad? Para que puedas dormir bien. Y según la experta en sueño, Sammy Margo, dice que podría ser muy simple como comer los alimentos adecuados antes de ir a la cama para que puedas dormir bien. Margo, autor de The Good Sleep Guide, la guía buena para dormir, o la buena guía para dormir, reveló que mientras que hay algunos alimentos que nos pueden ayudar a dormir, los incorrectos nos pueden mantener despiertos, ¿no? Una nueva investigación de Simba Sleep reveló que más de 2/3, o sea, el 69% de los británicos sienten que duermen mal, y nuestro amor por las comidas picantes, la cafeína y el alcohol pues pueden ser la causa. Alrededor de 1/3 de las personas luchan con el insomnio, y a juzgar por las sugerencias de Margo, todos deberíamos comer alimentos que están más asociados con el desayuno antes de acostarnos. Por ejemplo, los plátanos. Los plátanos, aunque generalmente se considera un alimento que pues te aumenta la energía, pues es alto en potasio y también en fructosa, ¿no? Pues los plátanos son ricos en magnesio, que relaja los músculos, y contiene serotonina y melatonina, que favorecen el sueño. Las almendras, conocidas como una gran fuente de grasas saludables, las almendras también están repletas de triptófano y magnesio, que estas te ayudan a reducir naturalmente la función muscular y nerviosa, al tiempo que estabilizan el ritmo cardíaco. El número 3, miel. Una cucharadita de miel es suficiente para estimular la liberación de melatonina en el cerebro y disminuir la orexina, que es la que nos mantiene alerta, ¿no? Y eso te ayuda a relajarte. La avena, además de ser otro alimento rico en vitaminas, minerales y aminoácidos que promueven la melatonina que induce al sueño, la avena estimula la producción de insulina y aumenta naturalmente el azúcar en la sangre. El pavo, el número 5, yo creo que por eso todos nos da sueño después en las fiestas decembrinas, ¿no? Una de las fuentes más famosas de triptófano, el pavo, también es una gran fuente de proteínas y te hará sentir lleno para que no te despiertes con hambre por la noche. Y bueno, hay que evitar, antes de acostarte, consumir alcohol, comer quesos, comer comidas picantes, comer alimentos grasos, tomar café. ¿Por qué? Porque todos estos, pues obviamente evita que caigas en un sueño profundo, como el alcohol, el queso, ¿no? El queso duro contiene altos niveles de aminoácido tiramina, que en realidad hace que el cerebro se sienta más alerta. La comida picante, además de la indigestión, ¿no?, que tal vez te pueda arder la panza o qué sé yo, te den agruras, no sé. Los chiles contienen capsaicina, lo que dificulta que tu cuerpo regule pues tu temperatura, por lo que resulta en una noche de sueño menos tranquila. Alimentos grasos, esos son difíciles de digerir para tu estómago y es más probable que causen acidez, lo que hace que sea más difícil conciliar el sueño. El café, pues tal vez sea obvio, ¿no? Pero la cafeína en el café lo vuelven un poco recomendable, pero antes de acostarse, ¿no? El estimulante permanece en tu sistema por mucho tiempo y puedes sentir los efectos incluso 10 horas después. Ahora, todo esto que les acabo de decir es cierto, ¿no? Pero si tu metabolismo ya lo estás restaurando y tomaste jugos verdes, dos, si tu sistema nervioso predominante es el simpático y tomaste los jugos verdes durante el día, yo les puedo asegurar que el día de ayer me comí un sándwich, me cené como a las 7 de la tarde, un sándwich con un solo pan, o sea que un pan que es sin gluten, lo parto por la mitad y de una sola rebanada de pan, que es chiquita también, le puse una rebanada de jamón y le puse queso, y le puse una crema de chipotle y lo puse en una sandwichera. Eso fue lo que cenamos. Si se fijan, ahí es el queso, ahí es el chile. Tomé un poquito de café con leche, café sin cafeína. Y con leche de coco, con vainilla. ¿Y qué más? Y comí un pastelito chiquito de chocolate. Y cualquiera dice, no hombre, no vas a poder dormir, ¿no? Y no, sí, me fui. Y totalmente, como les digo, a los 5 minutos, yo más tardar 10 minutos, yo ya estoy dormida. Yo pongo un audio que dura 15 minutos o 20 minutos, depende cuánto le ponga. Pero pues yo me duermo antes de que finalice. Entonces a lo que voy es que si ustedes pues escuchan a su cuerpo y saben qué es lo que les causa pues malestar, o si saben cuál es su sistema nervioso predominante, pues pueden comer de acuerdo a su sistema nervioso y pueden ir recuperándolo y poder pues tenerlo más tranquilo, más tranquilizado, poder dormir a gusto y levantarse descansados, ¿no? Y bueno, aquí finalizamos este segmento de conociéndome en tu metabolismo, conociendo tu meta. Y también pues nada más para recordarles que si quieres dormir bien, pues tienes que evitar lo que te dije y consumir lo que te recomendé de los alimentos, ¿no? Que es más común desayuno, lo que desayunas es lo que vas a cenar, o bueno, algunos alimentos del desayuno son los que puedes cenar. Y bueno, ahora con esto finalizamos el segmento y nos vamos directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, hoy iniciamos nuevo capítulo.